Doctor Robacio, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Hablo el Lobo, aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno. ¿Es así esto? ¿Es cierto que esta denuncia de que habría jóvenes que van a... Sí, es un problema que ya viene de largo tiempo y que no tiene solución. Hay un grupo de gente que está lucrando, vienen con mucha anticipación, hacen noche acá, son grupos la mayoría de jóvenes que se van cambiando, se van turnando, son los primeros en estar en la cola, sacan turnos. Al principio pretendían que les diéramos varios turnos por persona, eso se cortó, se da solamente uno pero por persona, pero se lo tenemos que dar porque es un usuario cualquiera que se presenta a la ventanilla. Sacan un turno y después de este turno lo venden concretamente y llanamente. Nosotros no podemos hacer nada, no somos empleados hospitalarios, lamentablemente, no están violando ninguna ley, porque no están violando ninguna norma, venir a hacer cola y sacar un turno no están violando a nada, y después comercian con el turno, lo cual le producen a la gente un trastorno enorme. Nosotros más que limitarle la cantidad de turnos a esa gente, no hemos podido hacer. Pero de todas maneras, bueno, ya tenemos marcha y lo anunció el ministro, no sé si lo vieron en los diarios, en esta semana lo anunció el ministro. La provincia ha contratado un sistema de digitalización para todas las áreas del hospital. Se comienza con el tema admisión, o sea, el tema turnos. Es una empresa, la que ganó la adjudicación es una empresa de Buenos Aires, que ya desde el mes pasado está trabajando, desde el año pasado está trabajando acá en el hospital, instalando todo el sistema y implementando el software, que ya capacitó a toda la gente de admisiones, capacitó a algunos médicos. Lo que va a hacer permitir el nuevo sistema es eliminar que el paciente venga al hospital a tener que sacar un turno. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Se va a generar lo va a generar el propio usuario desde su domicilio, desde su casa. Es lo mismo que entrar usted ahora todos hacemos los trámites bancarios a través online, a través de internet. Bueno, todos no, doctor. Hay muchísima gente que no tiene acceso a internet o que no sabe. A eso voy. Pero vamos a tener que lograr que la gente pueda acceder. Es la única manera de evitar que la gente tenga que venir al hospital. El sistema al principio va a convivir con este sistema, porque como usted dice, se van a presentar algún tipo de inconvenientes o de eso, pero el sistema va a ser online, el cual el usuario va a entrar a una página, tal cual entra hoy, al sistema bancario, va a hacer una compra por internet, y va, una vez que le dé todos sus datos, que va a ser la primera vez, la página misma lo va a ir llevando y le va a generar el turno que le corresponde, y lo va a recibir también vía mensaje de texto en su casa. Es un sistema moderno, yo sé que al principio a la gente quizás sea resistida, pero lo vamos a implementar como lo implementaron los bancos, como lo implementaron las empresas de servicio y todo, y se irá... Bueno, pero los bancos, pero doctor, los bancos no lo imponen como un sistema obligatorio. No, por eso le digo, van a... En cambio acá va a ser obligatorio, o sea, quien no tenga el sistema no va a poder acceder a un turno. No, escúcheme, va a ser gradual y primero el sistema de venir a hacer la cola va a continuar, obviamente, y no sabemos todavía cuándo lo vamos a poner. Cuando veamos que el sistema acá ya funciona en todos lados y que tenemos mayor demanda por el lado del sistema online, que el sistema que actual, viejo, donde hay que venir con varias horas de anticipación, por supuesto que de ninguna manera estamos pensando que el 2 de mayo se cae todo, ¿no? De ninguna manera. El sistema va a seguir conviviendo como está ahora. Solo vamos a ofrecer esta opción. Mire, tengo el dato, lo acabo de abrir acá, dato entregado por un organismo muy responsable, que depende de Telefónica. El 61% de los argentinos tiene acceso a internet, o sea, estamos hablando de que un 39% no tiene cómo llegar a internet. Sí, y eso puede generar un problema, y es un problema general, no solo para acceder para también otras instituciones que tienen vías de acceso a través de internet. El problema es general, o sea, nosotros tenemos que manejarnos con nuestras realidades, o sea, lo que intenta hacer esto a través de este es modernizar todo el sistema. Obviamente, ya le digo, no desconocemos, el Ministerio no lo desconoció, ni tampoco lo está desconociendo, desde el momento que contrató a esta empresa para poner el sistema de turnos online en todos los hospitales de la provincia, de los cuales Viedma va a ser el hospital cabecera y es el que va a aprobar el sistema. Uh-huh. Porque es un sistema de actualización y modernización que creemos que va a tener, o confiamos, que va a eliminar muchos de estos problemas. Una vez, piénselo desde el otro lado, la gente que realmente lo va a hacer y lo va a acceder, tranquilamente desde su casa, desde su teléfono celular, va a generar su propio turno. Uh-huh. El sistema ya está armado para que 24 horas antes de la consulta, el día que le toque o que se haya generado su turno, reciba un mensaje pidiéndole que lo confirme, porque así, de esa manera, no perdemos turno, porque un problema de los que tenemos ahora es que tenemos que darle turno a lo mejor con 15, 20 días de anticipación. Y cuando llega esa fecha, mucha gente no viene porque no pudo, porque se curó, o porque X razón no concurrió. Estamos perdiendo ahí una cantidad de consultas que son importantes, porque en algunas especialidades como cardiología no tenemos demasiadas. Uh-huh. Es mayor la demanda que tenemos que la oferta que podemos dar. Porque sabe ocurrir esto que usted dice, doctor, ¿no? Que en los hechos, en la práctica, cuando el médico va a atender, se encuentra que de los 10 turnos tiene solamente 5 o 6. Exactamente, eso pasa, que no creo, un 30%, es un porcentaje altísimo para uh-huh. nosotros. Yo, por ejemplo, estaba mirando recién la historia clínica de una señora que se quejó de esto, que bueno, que se le solicitaba que había venido, se encontró con este problema en los turneros, no pudo hacer. Y bueno, ya le solucionamos el problema, ya le mandamos su turno, pero tiene las dos últimas veces de consulta cardiológica y no concurrió. Uh-huh. Entonces, el tema es que aprovechemos al 100% la capacidad que tiene el hospital y limitemos al máximo posible todas las molestias que podamos generarle a la gente de tener que concurrir al hospital, hacer una cola interminable y muchas veces tener que irse sin el turno que quería o en la fecha que le quedaba como. Uh-huh. Porque el otro problema, doctor, es que esos turnos que se entregan muchas veces se entregan, pero a muchos días data, o sea... Claro, sí, y después genera esto que digo, que cuando llega esa fecha el paciente no concurre, porque a lo mejor se curó, vino a consultar por una patología, recibió alguna medicación y ahora, pero, la fecha estaba bien y no... Pero uno de los problemas no será de que faltan médicos, porque si hubiera más médicos, a lo mejor no tendríamos este problema. Por supuesto, el tema es conseguirlo, porque yo no tengo ninguna limitación en el nombramiento de profesionales. El tema es que no hay profesionales disponibles que se ofrezcan para venir al hospital. A ver, no tenemos en muchas especialidades uh-huh. ni siquiera la cantidad mínima de gente que necesitamos. ¿O serán bajos los sueldos? Yo no creo que... Cada cual puede sacar la interpretación que mejor le convenga o que uh-huh. le parezca, pero yo creo que no es solamente... Por supuesto que el problema de los sueldos, el problema del dinero en general... compete a todos, pero yo no creo que sea solamente el dinero. El tema es que un profesional que empieza a trabajar, que empieza a dedicar su tiempo a hacerlo, y le conviene mucho más ejercer esa profesión en la parte privada con mucho menor esfuerzo y capaz que con el tiempo con mucho mejor rédito económico. Entonces, es una elección, o lo que tenemos ahora, más que todo lo que yo estoy viendo, es que muchos profesionales que están recién formados y que están bien capacitados se quedan en las ciudades grandes donde se... porque hay demanda de médicos en todos lados, es general. Entonces, usted a una persona que vive en Buenos Aires, capaz que trabaje el doble de lo que tiene que trabajar acá, pero vive bien y gana un sueldo, la suma de todos los sueldos que saca, uh-huh. o de todo lo que... es mayor que venirse a la Patagonia. Claro. Y cuando uno le plantea estos temas, no quiere. Y este problema, que viene de muchos años y a veces es medio cíclico, en este momento, desde hace un año, se ha agudizado y se está agudizando en toda la provincia, porque en la mayoría de los hospitales hay demanda. Y ya estamos hablando de especialidades básicas como pediatría, uh-huh. que eran especialidades que eran, digamos, había un poco más de oferta, no teníamos tanta necesidad de andar buscando. En este momento ya están haciendo falta. Se ha sumado a todo este problema que hay un montón de médicos que ya se están jubilando, que ya están en uh-huh. edad de jubilar, y hemos tenido en este año y el año pasado el retiro de casi 10 profesionales, sí, 10 profesionales que no han podido ser reemplazados. Uh-huh. Está. Volviendo al tema de los turnos, doctor, ¿por qué no se implementan también la modalidad telefónica? Digo que sí, a esa tienen acceso todos los turnos. Lo tuvimos, pero tiene este mismo problema. La persona lo tuvimos, después se dieron de baja, no sé por qué en realidad, porque ya desde hace más de un año y medio Telefónica dio de baja el sistema, no sé si fue por falta de pago, no, la verdad que no sé. Pero tenía este mismo problema, la gente sacaba turno a través del 0800 y llegado después el momento o la situación de que cuando tenían que concurrir había, nos encontrábamos que había una cantidad de gente que no concurría. Ahora, doctor, lo que ¿y qué? Hace es que 24 horas le va a pedir la confirmación. Ahora, ¿y qué indicaría que ahora va a ser distinto con esta modalidad que quieren implementar? No, es el sistema que le digo. Gente puede no ir igual, o sea. No, pero escúcheme, lo que el sistema va a implementar, porque es un sistema totalmente automático, que no depende ya después una vez que se generó el turno de una persona, que le va a pedir la confirmación 24 horas antes. Si esa persona no puede concurrir o no contesta el mensaje, automáticamente el turno cae y se otorga otro. Es solamente un mensaje que va a recibir, que le va a decir confirme sí o no, si viene. Y la persona apretará sí, y si es sí, el turno va a estar generado y listo para la confirmación. Doctor, lo cambio de tema. Comenzó la vacunación antigripal para la población de riesgo y para los trabajadores de la salud. La pregunta es, porque nos llaman los vecinos, ¿no? ¿Cuánto empieza masivamente, no? Para ya los mayores. Ya empezó, desde esta semana está instalado y estamos vacunando a full, tanto en el hospital, hicimos algunas personas más, porque todavía la demanda ha sido alta. Los centros de salud también todos tienen su vacuna y en el horario de 7 a 14 estamos vacunando. ¿Ya pueden ir los mayores de 65 años a vacunarse? Sí. Digo porque había un cartelito en el hospital que decía que iban a llegar la vacuna después del 20. Le pregunto. Eso fue la semana pasada, ¿no? Es cierto que el cartelito estuvo, pero el viernes de la semana pasada recibimos la primera tanda, de ahí vacunamos a todo el personal de salud, porque la norma era vacunar a todos primero. El lunes y el martes, el lunes se distribuyó la vacuna en todos los centros de salud y a partir del martes empezamos a vacunar y ya hace 2 días estamos vacunando. El mensaje es... Que tienen y indicaciones, en el grupo de riesgo, lo que denominamos grupo de riesgo. O sea, ¿quién es? Tenemos la vacuna, tiene su indicación, está en el calendario nacional y tienen que recibirla todos los años las personas que tienen más riesgo de sufrir complicaciones, que son los niños de entre 6 y 24 meses, embarazadas en cualquier trimestre de gestación, puérperas hasta que salen de la maternidad, hasta 10 días después del parto, si no la recibieron durante el embarazo, y después tenemos los mayores de 65 años y la gente que está entre 2 y 64 años, que es el grupo etario que está en el medio, que tengan enfermedades cardíacas, respiratorias, renales, inmunodepresivas, diabetes, obesidad, sobre todo los obesos, toda esa gente con una orden de su médico o en el caso de que ya sean pacientes que se vienen vacunando todos los años, concurren. Perfecto, o sea, todas esas personas, todo ese sector, el sector que usted mencionó, se pueden ir a vacunar ya porque ya hay vacunas estar vacunando. En hay los vacunas centros de salud y en el hospital. Y le agradeceríamos que vengan lo antes posible, no esperar a que estemos en plena temporada o en plena época de complicaciones, porque después ya, claro. No se olvide que las vacunas necesitan 3 semanas para hacer efecto, digamos, para empezar sus efectos. Así que es preferible en esta época, ya con tiempo, ya les digo, de 7 a 14 en el hospital o en los centros de salud, pero reciben su vacuna.